Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Como todos los lunes, entre las 10 y las 11 de la noche, en la sintonía de Radio Universidad. Alberto Marcos, que se ocupa del control técnico, y Alberto Sansegundo, que escribe el programa para vosotros y os habla desde el micrófono, os saludamos y os invitamos a pasar con nosotros la próxima hora que esperamos os resulte agradable, entretenida, interesante y placentera. El 7 de diciembre pasado, Tom Waits cumplía 59 años. Desde ese día y hasta el 7 de diciembre de este 2009, en el que llegará a los 60, Buscando Leones en las Nubes ha querido celebrar su impresionante figura artística con una serie de programas monográficos centrados sobre todo en su música, pero también en sus textos e incluso sus pensamientos y opiniones. Ya habéis podido escuchar, meses atrás, un par de emisiones en las que sometíamos a confrontación las canciones de Tom Waits con los poemas del inmenso poeta Raymond Carver. En el primer trimestre del curso, también, os ofrecimos un programa que recogía los primeros clásicos del músico californiano, algunas magníficas canciones que formaban parte de discos anteriores a 1980. Hoy vamos a continuar con el repaso al peculiar universo de Tom Waits, emitiendo 11 canciones escritas entre ese 1980, en el que dejábamos el programa anterior, y un reciente 2002, año en el que publicó el álbum Blood Money. En la próxima temporada de Buscando Leones en las Nubes, y hasta el día de su 60º cumpleaños, seguiremos ofreciendo diversos acercamientos al extraordinario territorio musical de Tom Waits. Esta noche, además, leeré antes de cada canción su letra traducida. Una traducción difícil, muy complicada a veces, dada la peculiaridad del mundo de Tom Waits, dada la cantidad de menciones a elementos externos a la propia canción y dado también el hecho de que algunas de sus metáforas son extraordinariamente oscuras. He utilizado como referencia principal las traducciones de Alberto Cajal recogidas en los dos libros sobre Tom Waits publicados por la editorial Fundamentos. Sobre esa base, he construido, con la ayuda inestimable de algunos amigos, la versión definitiva de las letras. Confío en que el programa pueda gustaros. Os dejo ya con el oscuro, melancólico, asfixiante, torturado, estremecido, sufriente, algo raro y, sin embargo, muy atractivo y bellísimo universo de Tom Waits. Espero que lo disfrutéis. En The Nickel. Ya pueden apalearme que siempre seré fiel. Y cuando tu mamá esté muerta y enterrada, cantaré esta nana para ti. ¿Y qué será de todos los chiquillos que nunca se peinan? Hacen cola alrededor de la manzana, por ahí, en The Nickel. Será mejor que traigas un cubo, el balde tiene un agujero, y si no recibes mi carta, entonces sabrás que estoy en la cárcel. ¿Y qué será de todos los chiquillos que nunca rezan sus oraciones? Duermen como bebés, por ahí, en The Nickel. Y si mascas tabaco y pides un deseo a una estrella, descubrirás dónde se sientan los espantapájaros como chistes entre los coches. Y conozco un lugar donde una escalera de color nunca supera a una pareja, y hasta Thomas Jefferson anda por ahí en The Nickel. Así que juegas al corro de la patata, duermes bajo la lluvia y siempre llegas tarde a cenar. Y tío, me has decepcionado, me has vuelto a decepcionar. Me pareció oír un sinsonte. Roosevelt ya sabe dónde. Sáltate el semáforo con Grady Tuck por ahí, en The Nickel. ¿Qué será de todos los chiquillos que se escapan de casa? Bueno, el mundo se vuelve cada vez más grande una vez te fugas por tu cuenta. Por eso, esto va por todos los chiquillos. El duende del sueño os transportará allá donde dormiréis con un hombre almohada. Por ahí, en The Nickel. Así que trepad por ese ojal, caeremos escaleras arriba y os enseñaré dónde crecen los cartones de vino. Por ahí, en The Nickel. Sticks and stones will break my bones. Always will be true. And when your mom is dead and gone, I'll sing this lullaby just for you. So what becomes of all the little boys who never comb their hair, the line up all around the block on the nickel over there. So better bring a bucket. If you chew tobacco, wish upon a star, find out where the scarecrow sits, just like punchlines between the cars. Not no place where a royal flush never beat a pair. Even Thomas Jefferson's on the nickel over there. So ring around the roses, sleeping in the supper. Man, you let me down, let me down again. I thought I heard a mockingbird. Roosevelt knows well. I can skip the line with great attack. What becomes of all the little boys run away from home? The world just keeps getting bigger once you get out on your own. Here's to all the little boys. Sandman takes you away, sleeping with a pillow man on a nickel over there. So climb. fall right up the stairs. I'll show you where the sharks grow on a nickel. No. Tren al centro. Afuera, otra luna amarilla ha perforado un agujero en la noche. Sí. Trepo por la ventana y bajo a la calle. Brillo como una moneda nueva de 10 centavos. Los trenes al centro van llenos de chicas de Brooklyn. Tratan de escapar como sea de sus pequeños mundos. Les mando un saludo y se dispersan como cuervos. No tienen nada que te pueda robar nunca el corazón. Son solo espinas sin rosa. Ten cuidado con ellas en la oscuridad. Ay, si yo fuera ese, si me eligieras a mí como tu único amor. Ay, nena, ¿no me oyes? ¿No me oyes? ¿Te veré esta noche en un tren al centro? Todas las noches son iguales. Me dejas sintiéndome solo. Sé que es tarde. Conozco tu ventana, tus escaleras y la puerta de tu casa. Bajo por tu calle y paso por delante de tu portal. Me planto bajo la farola del cruce. Las ves caer. Todas se desmoronan como en un Luna Park. Pero no volveré con ellas. ¿Te veré esta noche en un tren al centro, donde todas las noches son iguales? Ay, nena, ¿te veré esta noche en un tren al centro? Todos mis sueños son como la lluvia que cae sobre un tren al centro. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends are full for all those Brooklyn girls that try so hard to break out of their little worlds. Well, you wave your hand and the scatter like flows. They have nothing that will ever capture your heart. Just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was one, you chose to be your only one. Oh, yeah. Can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you tonight. I see you tonight. Fría tierra, fría. Un querido amigo cabizbajo y desencantado en un viejo bar. Rumia sueños vanos antes de partir. Suena la campana de la torre. Tío Rey invita a una ronda. No te preocupes por el ejército en la fría tierra. Fría, fría tierra. No te quejes si tienes leña en el cobertizo y alimento en la chimenea y una piedra caliente en la cama. Cuando la lluvia hace desaparecer el camino, se pasan la botella de mano en mano y esperan entre los brazos de la fría tierra. Fría, fría tierra. Un lazo pende del sauce junto a una llanta convertida en columpio. Un matorral repleto de bayas cubre la ladera. El gato se quedará dormido en el buzón y nunca volveremos al pueblo hasta que enterremos todos nuestros sueños bajo la fría tierra. Fría, fría tierra. Dame un Winchester y una caja de munición. Reventaré el techo del establo de cabras. Lo haré rodar colina abajo. El piano solo vale como leña para el fuego. Times Square es un sueño. Bien podríamos yacer juntos en la fría tierra. Fría, fría tierra. Manda a la pasma a casa de los Breedlove. Trae una Biblia y una cuerda, una caja de bourbon y una pastilla de jabón. Haz una pila de neumáticos de camión y quémalos. Trae contigo un dólar, chica, a la fría tierra. Fría, fría tierra. Busca un gallo de veleta, apedréalo en la cabeza. No hables más con los vecinos hasta que no estemos todos muertos. Cuidado con mi mal humor y con el perro que he encontrado. Rompe todas las ventanas en la fría tierra. Fría, fría tierra. With a dream before you had to go away. There's a bell in the tower, Uncle Ray brought around. Don't worry about the army in the cold, cold ground. Cold, cold ground. Cold, cold ground. Cold, cold ground. Now don't be a cry, baby, when there's wood in the shed. There's a bird in the chimney and a stone in my bed. When the road's washed out, we pass the bottle around and wait in the arms of the cold, cold ground. The cold, cold ground. The cold, cold ground. The cold, cold ground. There's a ribbon in the willow, there's a tire swing rope. Briar patch of berries taking over the slope. The cattle sleep in the mailbox and we'll never go to town till we bury every dream in the cold, cold ground. In the cold, cold ground. The cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold. Rooster throwing rocks at his head. Stop talking to the neighbors until we all go dead. Beware of my temper and the dog that I found. Break all the windows in the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. Canción de cuna. El sol está rojo, la luna agrietada, papaíto no va a volver. Nada te pertenece nunca eternamente. Cierra los ojos, duérmete. Si me muero antes de que despiertes, no llores, no solloces. Nada es nunca lo que parece. Sube la escalera hasta tus sueños y si me muero antes de que despiertes, no llores, no solloces. Nada te pertenece nunca eternamente. Cierra los ojos, duérmete. Inocente cuando sueñas. Los murciélagos en el campanario, el rocío en el páramo. ¿Dónde están los brazos que en el pasado me estrechaban prometiéndome amor? Es un sentimiento tan triste y tan viejo. Los campos están suaves y verdes. Son recuerdos que estoy robando. Pero tú eres inocente cuando sueñas. Cuando sueñas. Eres inocente cuando sueñas. Mientras corríamos a través del cementerio, mis amigos y yo reíamos. Nos jurábamos que estaríamos siempre juntos. Siempre. Es un sentimiento tan triste y tan viejo. Los campos están suaves y verdes. Son recuerdos que te estoy robando. Pero tú eres inocente cuando sueñas. Cuando sueñas. Eres inocente cuando sueñas. Hice una promesa solemne de que nunca nos separaríamos. Regalé a mi amor un medallón y después le destrocé el corazón. Después le destrocé el corazón. Es un sentimiento tan triste y tan viejo. Los campos están suaves y verdes. Son recuerdos que estoy robando. Pero tú eres inocente cuando sueñas. Cuando sueñas. Eres inocente cuando sueñas. Love I'd soar in the belfry. Love to it is on the moon. Where are the arms that help me? Polvo en la tierra. ¿Qué más da? ¿Un sueño de amor o un sueño de mentiras? Todos iremos a parar al mismo sitio cuando muramos. Tu espíritu no se va, conociendo tu rostro o tu nombre, y el viento a través de tus huesos es lo único que queda. ¿Y todos vamos a ser? Sí, sí, digo que todos vamos a ser. Todos vamos a ser simple polvo en la tierra. La pluma de un buitre, la sangre, escribe la palabra, y yo quiero saber si soy el cielo o un pájaro, porque el infierno rebosa y el cielo está lleno. Estamos encadenados al mundo y todos tenemos que tirar, y todos vamos a ser, sí, sí, digo que todos vamos a ser simple polvo en la tierra. El asesino sonreía con nervios hechos de piedra, subió las escaleras y la horca gimió. Y los corazones de la gente palpitaban, latían con fuerza, estaban enrojecidos. Al balancearse sobre la multitud, oí al verdugo decir: ¿todos vamos a ser? Sí, sí, digo que todos vamos a ser, simple polvo en la tierra. Caín asesinó a Abel, le mató con una piedra. El cielo se abrió en dos y el trueno gimió. Junto a un río de carne, ¿pueden vivir estos huesos secos? Toma a un rey o a un mendigo y la respuesta que darán es: ¿todos vamos a ser? Sí, sí, digo que todos vamos a ser, simple polvo en la tierra. What does it matter? A dream of love or a dream of lies? We're all gonna be the same priest when we die. Spirit, don't leave knowing. Face on. quill from a buzzard, blood writes a word. I wanna know, am I the sky or a bird? Hell's boiling over, heaven is full, we're chained to the world, and we all gotta pull, and we all gonna be. Yeah, I said we all gonna be. Yeah, I said we all gonna be. Yeah, I said we all gonna be just down in the ground. Now the killer was smiling, but nerves made of stone. Climb the stairs and the gallows groaned, and the people's hearts were pounding. They were throbbing, they were red. He swung out over the crowd. I heard the hangman said, we're all gonna be. Aguanta. Colgaron un letrero en nuestra ciudad. Si te das la buena vida, no la olvidarás jamás. Así que ella abandonó Monterrío, hijo, como una bala abandona una pistola. Con sus ojos carbón y sus caderas a lo Monroe, se marchó y emprendió ese viaje a California. La luna era de oro, su cabello como el viento. Dijo, no mires atrás, tan solo ven, Jim. Tienes que aguantar. Aguantar, cariño, hay que aguantar. Cógeme la mano. Estoy aquí mismo. Tienes que aguantar. Él le regaló un reloj de baratillo y un anillo hecho con una cuchara. Todo el mundo busca a alguien a quien culpar. Y tú compartes mi cama. Compartes mi nombre. Bueno, adelante. Llama a la poli. No se conocen chicas decentes en las cafeterías. Ella dijo, todavía te quiero. A veces no se puede hacer nada más. Pero tienes que aguantar. Tienes que aguantar. Que Dios bendiga tu corrupto corazoncito. San Luis pudo conmigo. Echo de menos tu voz de porcelana rota. ¿Cómo desearía que siguieras aquí conmigo? Bueno, lo construyes, lo destruyes, luego reduces tu mansión a cenizas. No queda nada que te retenga aquí. Pero cuando te quedas atrás en este gran mundo triste, tienes que aguantar, tienes que aguantar. Allí, junto al motel Riverside, hace 10 grados bajo cero y bajando. Al lado de un todo a 100, ella cerró los ojos y empezó a balancearse. Pero es tan difícil bailar así, cuando hace frío y no hay música. Tu viejo pueblo queda tan lejos, pero en tu cabeza hay un disco que toca una canción llamada Aguanta, aguanta, cariño, tienes que aguantar. Cógeme la mano, estoy aquí mismo, y hay que aguantar, tienes que aguantar. Sign up in

gotta hold on. You gotta hold on. Foto en un marco. Sale el sol, es azul y oro. Sale el sol, es azul y oro. Sale el sol, es azul y oro desde que puse tu foto en un marco. Vengo a buscarte endomingado. Vengo a buscarte endomingado. Vengo a buscarte endomingado desde que puse tu foto en un marco. Y voy a amarte hasta que todo se vaya al garete, oh sí. Te amo, nena, y siempre te amaré. Te amo, nena, y siempre te amaré. Te amo, nena, y siempre te amaré desde que puse tu foto en un marco. Te amo, nena, y siempre te amaré desde que puse tu foto en un marco. Since I put your picture in frame, ever since I put your picture in frame, ever since I put your picture in frame. Llevármelo conmigo. El teléfono está descolgado. Nadie sabe dónde estamos. Hace mucho tiempo que no bebo champán. Y el océano está azul. Tan azul como tus ojos. Voy a llevármelo conmigo cuando me vaya. Hace mucho tiempo que pasaron los días en que vivíamos en Coney Island. Las cosas buenas nunca mueren. Voy a llevármelo conmigo cuando me vaya. Lejos, muy lejos, suena el silbato de un tren. Allá donde vayas, allá donde hayas estado diciendo adiós con la mano al final del día, has terminado y estás acabado y te encuentras muy lejos. Siempre por ti y tuyo para siempre, me sentía como en los viejos tiempos. Nos quedamos dormidos en el porche de Beulah. Voy a llevármelo conmigo cuando me vaya. Todo averiado al borde de la carretera, nunca estuve más vivo o solo. He desgastado los rostros de todos los naipes. Voy a llevármelo conmigo cuando me vaya. Los niños juegan al final del día. Unos desconocidos cantan en nuestro césped. Tiene que haber algo más que carne y hueso. Aquello que has amado es lo único que posees. En una tierra hay una ciudad, y en esa ciudad hay una casa, y en esa casa hay una mujer, y en esa mujer hay un corazón que amo. Voy a llevármelo conmigo cuando me vaya. Voy a llevármelo conmigo cuando me vaya. Phones are fucked. No one knows where we are. It's a long time since I drank champagne. Ocean's blue as your eyes. I'm gonna take it with me when I go. Oh, long since gone. Now way back when we lived in Coney Island. No good thing ever dies. I'm gonna take it with me when I go. Far, far away, train whistle blows. Wherever you're going, just like the old days. We fell asleep on Beulah's porch. I'm gonna take it with me when I go. All broken down by the side of the road. I's never more alive. Worn the faces off all the cards. I'm gonna take it with me when I go. The children are playing the end of the day. Strangers are singing on our. Got to be more than flesh and bone. All that you've loved is all you own. In a land there's a town, and in that town there's a house, and in that house there's a woman. In that woman there's a heart I love. I'm gonna take it with me when I go. I'm gonna take it with me when I go. Thank you.

El mundo entero está verde. Caí al océano cuando te convertiste en mi esposa. Lo arriesgué todo contra el mar por una vida mejor. Marie, tú eres el salvaje cielo azul. Los hombres hacen tonterías, conviertes a los reyes en mendigos y a los mendigos en reyes. Finge que no me debes nada y el mundo entero está verde. Podemos recuperar los viejos tiempos, pero el mundo entero está verde. El rostro perdona al espejo, el gusano perdona al arado, la pregunta suplica la respuesta. ¿Puedes perdonarme de algún modo? Quizá cuando nuestra historia termine, iremos a donde siempre es primavera. La banda toca nuestra canción otra vez, y el mundo entero está verde. Finge que no me debes nada, y el mundo entero está verde. ¿Podemos recuperar los viejos tiempos? Cuando el mundo entero esté verde. La luna está amarillo plateado, todas las cosas que trae el verano. Es un amor por el que matarías, y el mundo entero está verde. Él mantiene un diamante en equilibrio sobre una brizna de hierba. El rocío se posará sobre nuestras tumbas cuando el mundo entero esté verde. Finge que no me debes nada y el mundo entero está verde. Podemos recuperar los viejos tiempos cuando el mundo entero esté verde. Él mantiene un diamante en equilibrio. Tell me. balancing a diamond on a blade of grass. The dew will settle on our graves when all the world is green. Nos vamos rápidamente. Para variar, estamos fuera de hora. Espero que las canciones de Tom Waits, sus letras y sobre todo la música os hayan gustado y hayáis pasado una hora agradable. Volveremos la semana que viene con más textos y más canciones. Alberto Marcos desde el control y yo mismo, Alberto Sansegundo, responsable último del programa, os decimos adiós y nos despedimos hasta el próximo lunes. Pasad una buena semana. Adiós.